¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y al programa que hacemos sobre astronomía, sobre ciencias del espacio, que se llama Un Punto Azul. Y hoy haciéndole un homenaje pues a una de las series no astronómicas, pero sí con un personaje extraterrestre que se llama igual que yo, Alf Onso. O sea, saludos de parte mía desde el cristal para adentro y nuestros compañeros que están al otro lado del cristal, al otro lado parece la otra dimensión. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, a don Álvaro Pérez Martín y a don José Luis Muñoz. Buenas noches. José Luis Espi no está hoy, está en capilla, preparándose el curso de astronomía. Eso me da la sensación de que os pasa, como cuando uno tiene un examen en el colegio y el último día antes del examen no sale, como si fuera a hacer algo, vamos. Pero no sale por culpa, complejo de culpa, ¿no? No, vamos, yo en mi caso, el jueves pasado no vine porque que estaba preparando el curso, pero no porque lo estaba preparando el último día, que no lo estaba preparando. Ah, el eso día. Voy, eso voy. Pero lo quería dejar muy bien y yo soy así, es que soy muy perfeccionista. Así y sufro soy yo. Mucho. Sufro mucho, ahora te voy a poner la canción de la Pantoja, así soy yo. Bueno, yo era de estudiar el último día e incluso la última noche. Yo he habido exámenes que los he aprobado estudiando la última noche. Yo he habido exámenes que lo he aprobado, por suerte, de que en el tren he abierto el libro, me he leído una pregunta y me ha caído. Eso en el tren también he estudiado yo mucho. Y la suerte de que te caigan. Y te acuerdas de fechas, de datos, que el profesor diría, este tío es un lumbrera. Claro. La suerte influye. Yo algún problemilla resuelto de los tantos que tenía yo de asignaturas de problemas, echarle un ojo en el tren y decir, es que me ha entrado uno igual, me han cambiado los números nada más. 11 de abril de 2013, por gentileza de nuestros amigos Misterios de la Ciencia, que es un foro, buscar internet, Misterios de la Ciencia, es un foro y ahí hablan de todo, Y la gente que sobre todo haga radio, pues tiene que hablar muy bien de ellos, porque si no te ponen a parir, o sea, tienes que llevarte bien con ellos, porque es como un tercer poder así... En la sombra, fóricos, ¿no? Ahí va. En la red. Y hablando de Misterios de la Ciencia, pues yo creo que vamos a comenzarnos con una pregunta que hay por ahí pendiente, que me quedé yo un poco, digo, ¿la hemos contestado o no la hemos contestado? Porque hay que decir, antes lo comentaba con el compañero del programa anterior a este, que estaba acostumbrado a hacer el programa desde donde esté usted sentado y hoy la ha tenido que hacer desde la mesa de control, que cuando está en la mesa de control hay veces que no escucha, porque estás pendiente de otra cosa y se te va el hilo, Y entonces me había quedado con la duda esta de si se la había contestado al amigo Ronco de Misterio de la Ciencia y luego leí y digo, no, esto no me suena a mí. Con que con él vamos a empezar con una pregunta que nos hizo en nuestro foro de Facebook, ¿vale? Sí. La pregunta, bueno, te la voy a leer yo. Dice, sí, estupendo. Vamos a ver, dice, soy Ronco de Misterio de la Ciencia y además de patrocinar la fecha, dice, me gustaría hacer una pregunta. Si hay en nuestro Sol manchas solares más grandes que la Tierra, supongo que en otros soles también ocurrirá lo mismo. Cuando buscan planetas extrasolares en otras estrellas por el método del tránsito, ¿no puede una mancha solar de esta estrella lejana engañar a los astrónomos y creer que un planeta ha cruzado por delante de esta estrella? Os deseo un buen programa y una feliz noche. Saludos a todos. O sea, lo que dice Ronco, la verdad es que cuando yo lo leí la pregunta, digo, bueno, pues la verdad, a mí no se me había ocurrido ese problema, pero claro, una mancha solar, o sea, una mancha estelar en este caso, de otra estrella, que puede parecernos desde aquí que sea un tránsito de un planeta, ¿eh? He estado mirando, buscando información en internet y de ese, sí, expresamente no se habla de eso, pero yo cuando no encuentro información la intento procesar y la lógica me dice que eso lo habrán tenido en cuenta los astrónomos que buscan planetas extrasolares. Lo primero que se me ocurre es que yo lo que haría es desechar, primero medir la velocidad de rotación de la estrella, que se puede medir por método espectroscópico, por la diferencia de velocidad entre la parte de la estrella que gira hacia nosotros y la parte de la estrella que gira hacia el otro lado, por así decirlo, ¿eh? Se puede ver el corrimiento, distinto corrimiento del desplazamiento al rojo de ese espectro, y se puede más o menos calcular con la distancia y con ese desplazamiento la velocidad de rotación de la estrella. Entonces, lo primero que haría es descartar lo que coincida, o sea, los movimientos de tránsito que coincidan con la rotación de la estrella, aunque sabemos que las estrellas como el Sol tienen una rotación diferencial, que hay en diferentes partes, diferentes latitudes, tiene diferentes velocidades, pero las diferencias son relativamente pequeñas, no va a ir una al doble de velocidad que otra, ¿no? Y de todas maneras, los métodos de búsqueda de planetas extrasolares siempre se intenta comprobarlo mediante otro método, ¿eh? La mayoría de los planetas extrasolares que se han localizado hasta ahora se han hecho por el método de la velocidad radial, o sea, midiendo el desplazamiento de la estrella, el tirón gravitacional que produce el planeta en la estrella, el vaivén que produce, ¿eh? Mediante la velocidad radial, el cálculo de la velocidad radial. Yo entiendo que cuando se localiza por método óptico de tránsito una estrella o un posible planeta, después se comprueba por el otro método si coinciden esos pasos, por así decirlo, esos pasos del planeta por delante de la estrella con los tirones gravitacionales de la velocidad radial. Y en esos casos, cuando coinciden, pues entonces cuando se establece más o menos que con cierta seguridad que es un planeta y no una... De hecho, yo he visto en varias páginas de esos planetas que hay dos listas distintas. Hay uno de planetas, digamos... Candidatos y otro que ya están testeados, confirmados. Entonces, es lo que tú dices, se detecta por un sistema y hasta que no hay otra segunda información que constate el tema, no pasa a la lista de oficiales, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí estaría pues ese tipo de confusiones con manchas de gran tamaño que hagan aspecto de tránsito cuando pasen por la lado, claro. Que se comprobará por otro método. Claro. Además hay que tener en cuenta que para que a un posible planeta, o sea, un posible disminución de la luminosidad, por ejemplo, por el método del tránsito, una posible disminución de la luminosidad de una estrella sea debida a un tránsito, hay que esperar a que pase tres veces. O sea, las dos primeras establecerían el periodo, pero después hay que esperar un tercer periodo a comprobar que otra vez vuelve a pasar. Entonces, claro, por eso se están descubriendo más fácilmente planetas más cercanos, porque el periodo es más corto y podemos esperar... Tenemos que esperar menos tiempo a que pase por delante de la estrella. Y claro, si fuera la Tierra, por ejemplo, imaginaos que estamos buscando un planeta en la misma distancia que la Tierra. Tendríamos que esperar 3 años. Tres años. El primero, el segundo para establecer un periodo, pero después hay que comprobar que el tercero pasa en ese momento, porque claro. Si no, no hay forma. O sea, que hay que esperar 3 años en el caso de un planeta a la distancia de la Tierra para poder confirmar que la Tierra fuera, si lo estuviéramos viendo de otra estrella, ¿no? Otro factor que se me ha ocurrido ahora mismo es que, como conocemos el ciclo de actividad solar, sabemos que las manchas aparecen y desaparecen. Entonces, si supuestamente pillas un tránsito de una mancha, probablemente no dependerá del periodo de actividad de la estrella, pero habrá otros ciertos pasos en que no ocurra, ¿no? La mancha haya desaparecido y no exista tal tránsito. Al cortarse esa periodicidad, digamos, pues ya está ya estaría descartado ese fenómeno, claro. Como que no es planeta, ¿no? Es que estaba peleando aquí en Facebook. Un momentito. Hay una cosa que odio. Bueno, hay muchas cosas que odio. Pero sobre todo odio que me etiqueten en fotos en las que no aparezco. Es que manía tiene la gente de ponerte en cosas que asumen no. Que estás en espíritu. No, pero es que las cosas se preguntan, eso ¿no? Eso parece un spam. Más que es una peor, técnica spam. No, es peor que un spam. Sí. Porque un spam, yo te mando un correo que tú coges y lo tiras a la basura. Pero si yo ahora te etiqueto en una foto y pongo amigos de la homeopatía o amigos alcohólicos de travestis de Jerez y te pongo etiquetado. Ya. Y me cuelga el San Benito. Claro. Cuando yo eso ya lo dejé hace tiempo. Claro, ya. A mí me pasó una vez, una anécdota, no tiene nada que ver con la astronomía, pero me pasó de estar en el trabajo, llegar un coronel del ejército por cuestiones de trabajo, me dice, te vi ayer en Onda Jerez Televisión. Y yo digo, ¿qué? Hablando de planeta y tal. Y dice, no, en el taller ese que tú has ido de que van los hombres para no maltratar a las mujeres. Yo. Y era que habían cogido las imágenes de archivo. Yo, por favor, no. Pues, ahí va. Vámonos a nuestra página de Un Punto Azul, que tenemos al hijo secreto de José Luis Espí, José Luis Muñoz, que creo que ha hecho una pregunta. Vamos a ver. Que era muy fácil. Es que quiero decir el nombre bien de él. A ver si lo digo mal. Es Muñoz de apellido. El color del cielo, que porque es azul. Una pregunta que la hemos contestado muchas veces, pero mucha gente no sabe por qué. Ajá. Mucha gente te dice porque refleja el color del mar. No. Te dicen, ¿no? Pepe Muñoz. ¿Alguien tiene que venir? Sí, alguien inesperado. Alguien inesperado que viene como anillo al dedo hoy. Hoy su equipo va a ganar en el 1-2-3. Y tenemos unas preguntas muy especiales para él hoy. Me alegro de que venga. Se incorpora Abelino al programa. Que Abelino, como ya tiene Twitter... ¡Tengo Twitter! Twitter. Ya habrás leído que esta noche vamos a hablar de sexo astronómico. Claro, claro. Y tú vas a Por tener. Ha venido, ¿no? Y tú vas a tener mucho que hablar de eso. Va a tener muchas explicaciones que dar. ¿Por qué? Había enterado del último numerito. Sí, ahí. ¿No? Lo vamos a contar. Bueno, tú lo vas a contar. Lito, ¿por qué el cielo es azul? Dígame. Ah, pues el cielo es azul porque. Bueno, el que primero lo hizo, lo postuló. La razón oficialmente fue el astrónomo o el físico Rayleigh, y por ese motivo la dispersión de Rayleigh es la que causa que el color, que la atmósfera nos parezca azul. El tema del fenómeno de la dispersión es que la luz, como sabemos, la luz que viene del Sol es composición de todos los colores, es multifrecuencia, tiene todas las longitudes de onda, desde en la franja visible tenemos todos los colores juntos, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Cuando una partícula, un fotón, con una determinada longitud de onda choca con la atmósfera, las partículas de la atmósfera difunden, unas partículas absorben la luz de determinada longitud de onda, o sea, quita el color ese del espectro completo, y otras las difunde, entonces las dispersa, ¿verdad? Y por eso la dispersión de Rayleigh es por partículas o bien suspendidas o bien de las propias moléculas de H2, de nitrógeno y de oxígeno, sobre todo el oxígeno, que es el que más dispersa esa en concreto. Rayleigh estudió el fenómeno de la dispersión y encontró que depende, en la fórmula, que es muy compleja, bueno, tiene muchos factores, pero el principal es que es inversamente proporcional a la longitud de onda, a la cuarta potencia encima, o sea que depende muy fuertemente de la longitud de onda. ¿Cuál es la luz que se dispersa más? Sería la que tenga, como es inversamente proporcional, la que tenga menor longitud de onda. Que la de menor longitud de onda es la azul. dentro de nuestro espectro. Bueno, tenemos el violeta, que es más azul que, o sea, más corta que el azul, pero el violeta lo que pasa es que está ya absorbida por las capas altas de la atmósfera, por la capa de ozono y la capa y las que nos protegen de la radiación ultravioleta y parte del violeta. Entonces, digamos que la más alta radiación que nos llega a la superficie terrestre es el azul. Y por lo tanto, ese es el color que más se dispersa por esa fórmula. Y la parte rojiza es la que menos se dispersa y que aparece cuando toda la longitud completa de radiación del Sol baja toda completa de longitud de onda, que es en los atardeceres, en los amaneceres, sobre el atardecer sobre todo. Entonces ahí es donde aparecen los colores rojizos, pero cuando el Sol nos da directo, la dispersión hace que los demás longitudes de onda de la luz desaparezcan y la única que se disperse, o mayoritariamente la que se dispersa, es la azul. El oxígeno es el principal causante. Por eso dice, también se dice, aquí tenemos un astrobiólogo, que o aspirante, que la vida ha hecho el color. O sea, la vida ha hecho que tengamos el aspecto, el planeta tenga el aspecto que tiene. Y la Tierra es azul, entre otras cosas, por el agua que tienen los océanos, y el cielo es por la vida, porque el cielo de la Tierra primigenia no tenía oxígeno. El oxígeno es subproducto de la vida. Así que entre la vida, o sea, la composición que tenemos y la propiedad que tiene de la dispersión de Rayleigh, eso es porque el cielo es azul. Y una pregunta ignorante, ¿es lo mismo, la misma razón por la que el mar también lo vemos azul? Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Mira qué bien, no lo sabía. Porque el mar tiene mucho oxígeno, claro. Cada tres moléculas, una es de una de eso oxígeno. Me han contado. No sé si seguís el blog de Microciervos alguno. Sí. Esta semana se ha hablado de qué ocurriría si hay gente que se plantea esas cosas, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el sol se apaga, ¿no? Pues ahora se han planteado. ¿Qué ocurriría si el oxígeno desapareciera de golpe de la Tierra? Y una de las cosas que recuerdo era que todos los cuerpos estallarían por el problema de los enlaces con el hidrógeno, no sé qué historia era. O sea, que sin oxígeno, una barbaridad. Ya buscaré el enlace y lo colocaré. Pero en la... Pero el agua desaparecería, como claro, todo el oxígeno claro. De y la Tierra. Mismos. Todo. Pero todo, es que... ¿verdad? ¿Y si el hidrógeno desapareciera? ¿Y si el carbono desapareciera? Pues luego pondré el enlace. Vale. Pues vámonos con la pregunta, porque tenemos un montón de audiencia. Tenemos ahora mismo unos 35.000 seguidores en Twitter esperando la pregunta del sexo. No, hombre, no hay tanto. Hoy están nuestros seguidores en Twitter. Están acostados. Uno está acostado porque está cuidando a las niñas. Es curioso. Yo creo que no hay ningún programa ahora mismo en la radiodifusión mundial donde los oyentes manden justificaciones al programa de por qué no lo están escuchando en directo. Son altísimo grado de fidelidad, ¿eh? Hemos recibido dos. Una es válida, porque es de la empresa, sellada por la empresa, ¿no? Pero el otro es que me dice que está con las niñas, que si la cuidando los niños. Es que los controlamos desde aquí. Eso no sé yo. Chumaría. Nada. Documento escaneado original. Tenemos los oyentes aterrorizados. Confirma, pero confirma electrónica, ¿eh? Que coste. Bueno, vámonos a la escaleta y vámonos a lo que nos vamos. He colgado, ayer creo que fue en nuestra página de Facebook, de un punto azul, sumaría alergia, eso. O malaria. Bueno, más vale que sea alergia. Es un malaria, José. Ahí va. Que colgué un vídeo muy curioso que lo podéis encontrar muy fácil poniendo en YouTube. Poniendo Cry Space y sale un astronauta canadiense. Pues ese hombre se dedica a hacer muchas cosas allí cuando sale en el tiempo libre y se graba, ¿no? Y el vídeo en cuestión es qué pasa cuando se llora en el espacio. ¿Quién es capaz de... ¿Quién es capaz de describirlo mejor que yo? Seguro. ¿El qué? ¿Qué pasa cuando tú lloras en el espacio sin gravedad? Las lágrimas. Yo he visto el vídeo. Lo que se ve es que, en realidad no llora el astronauta, que por cierto es el comandante de la expedición actual. Entonces por eso tiene tiempo. Que por eso tiene tiempo. Sí, es jefe, ¿no? Pues este hombre lo que hace es que se coge un vaso de estos herméticos de tomar agua de ellos y con una pajita pues se deja caer un chorreón de agua en la parte de los lagrimales del ojo. Y bueno, lo que se ve es que el agua permanece ahí y se adhiere a la piel y se mantiene pegada al cuerpo. Una bolsa. Como una especie de bolsa, ¿no? Bueno, lógico, no cae. Y el agua, la misma tensión superficial del agua y también esa tendencia que tiene el agua a adherirse, ¿no? Adherirse a las cosas, pues se mantiene toda el agua ahí pegada, que tiene que limpiarse porque es que si no, no puede ver, ¿no? Cariño, se le tapa el ojo. Cariño, has llorado en dos bolsas de lágrimas ahí, ¿no? Se echa allí medio litro de agua el pobre. No sé cuánta cantidad de lágrimas puede echar un ser humano en una llorera normal. Habrá estadísticas, ¿no, señor médico? Sí, pero claro, depende de llorera normal. Lo que no recuerdo bien las cifras, lo que sí siempre me ha llamado la atención es que incluso en las situaciones de deshidratación más absoluta, por ejemplo, de gente que se pierde en el desierto y dicen, lo curioso es que estaban deshidratados absolutamente, pero al llegar la ayuda han llorado. ¿Entiendes? ¿Y dónde han sacado el líquido? Interesante cuestión. Realmente el líquido no es agua, es una serie de enzimas y tal, pero claro, tiene un componente acuoso. Pero el más deshidratado de los perdidos en el desierto, al llegar el rescate, lloran. Los médicos que lo analizan todo, analizan también las lágrimas detectar algún tipo de infección. O hay millones de cosas que se pueden estar haciendo un análisis de las lágrimas. Si estás viendo enzimas, si tiene algún problema de secreción. Mi señora, por ejemplo, pues tiene problemas de secreción. Y una de las cosas que tiene es que las lágrimas no le funcionan bien. Ahora que no nos escucha nadie, esa moda que hay ahora que cada vez que vas al óptico, ¿no? Y todos te dicen que tienes lágrimas seco, que te tienes que comprar una gota que valen 6 euros. Como eso, todo en medicina, tiene cierta parte de razón y cierta parte de moda. ¿Eso te va a decir? ¿Por qué? Porque primero la gente abusa de las gafas, la gente abusa del sol, vivimos en ambientes muy contaminados. Con lo cual, pues es normal que nuestros ojos se resientan. Es que me dice, ¿tiene los ojos secos? Digo, yo sí, claro. Me he hecho dos gotas. Dice, cómprate esto, y vale 6 euros la bromita. Sí, claro. Normal, todo el mundo tiene un poco los ojos un poco secos, según que. Si está usted pasa mucho tiempo en luz artificial, forzando la vista, en un ambiente como este. La verdad, te digo, la verdad es que te descansa la vista, las lágrimas artificiales. Es verdad que te relaja el ojo, vamos. Bueno, para como todo, si yo le receto todos los días un ibuprofeno para quitarle los dolores, siempre nos duele algo, en mayor o menor medida. Claro. Pero claro, tampoco podemos estar todos los días. Lo voy a tomando. Eso sí, hay gente que de verdad tiene de hecho hay un síndrome del ojo seco, xeroftalmia, y claro, pues, sí, hacen falta lagrimillas. Es una cosa más grave, ¿no? Bueno, pues todo el mundo pregunta, pues, es que dije en Twitter que íbamos a hablar de sexo. Entonces, como la lágrima es un fluido líquido del cuerpo como otros tantos líquidos fluidos del cuerpo. Pero a mí me preocupa especialmente lo que es la ingravidez. Hay algunos líquidos fluidos del cuerpo, poner dos rombos, que salen pausadamente, como una cascada lenta, como la lágrima, y hay otros que salen a mucha velocidad, concretamente en el varón. ¿La orina? La orina, por ejemplo. Pero yo me refería a otro que sale con más velocidad aún. ¿Y por el mismo sitio? Por el mismo sitio. Entonces, la cuestión está en que estamos en gravidez y hay un principio que es de acción-reacción. Mi pregunta es... ¡Qué divertido! Mi pregunta es, imaginaros al individuo en ese caso de que sale ese fluido a la... que no sé qué velocidad, seguro que algún médico lo ha medido, la censura. La censura ya vienen a por nosotros. Yo lo sabía. Que si están en gravidez, tiene que haber una reacción hacia atrás o no. Ahí se aplica la ecuación del cohete. Pero vamos, del mismo módulo y en dirección opuesta, como decíamos en física. Claro, claro. Pues, se puede aplicar la ecuación del cohete perfectamente. Explicarse, que no sé. Que cause movimiento o no, ya es otro. Pero que existe, sí. Vamos, depende de la fuerza con la que salga. Varía mucho en cada persona. Todo depende de la próstata, que es la que se encarga de ejercer la fuerza. De ejercer la pero presión. Pueda, lo que yo quiero saber, ¿puede haber una reacción hacia atrás? Sí, pero mínima. mínimo. Bueno, depende de la fuerza con la que... Y de la masa del individuo también, ¿no? Más que de la masa del individuo, de la fuerza con la que salga el líquido. Ajá. Lo mismo pasaría al orinar. Incluso... El orinar más, peor porque es más tiempo. Más continuo, claro. Como te escantille, empieza a orinar y termina la otra parte de la nave. Entonces, a partir de ahí, yo me planteaba... por eso me alegraba de que haya venido Avelino, porque él seguro que lo sabe. ¿Porque él seguro que lo ha hecho? No, que seguro que lo sabe, a ver, que Joaquín me eclipsa a Avelino, no le veo la cara. Avelino, ¿hay constancia documental de que se hayan realizado alguna vez relaciones sexuales en el espacio? Yo, en lo que cuando he estado viendo todas estas cosas, yo personalmente es que tampoco he buscado eso, ¿no? Y no he visto nada, pero sí de que se ha sospechado varias veces que efectivamente ha podido verla. Igual que ha habido algunos episodios de viajes espaciales donde no se soportaban mutuamente los que estaban allí, y dio lugar al final a bastantes problemas. Y se arreglaban las cosas fuera de micrófono, ¿no? Evidentemente. Fuera de cámara, ¿no? Y fue cuando empezaron a tomar muy en serio pues la compatibilidad de quienes estaban. Pues también ha pasado que a veces se han llevado muy bien y se sospecha que también han podido arreglar sus asuntos fuera de cámara. Ajá. Pero claro, como era fuera de cámara, pues no se tenía la constancia. Ahora, ya no sé si, como yo, estas lecturas mías eran más de la carrera espacial y tal, yo me imagino que ahora, que estamos ya en más modernidad, pues se vería una cosa más natural que sucediera y puede que sí, pero yo no tengo la constancia, no lo sé. Si es difícil. Por ejemplo, ¿no se ha mandado nunca un matrimonio a la Estación Espacial Internacional, que yo sepa? No, un matrimonio no. Ni se ha hecho ningún experimento al respecto, vamos. Que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Vamos. Yo he estudiado desde el punto de vista estrictamente astrobiológico, porque claro, por supuesto, una de las cosas que nos preocupan a la hora de mandar al hombre al espacio es que vamos a mandar al hombre y vamos a mandar a la mujer. Y si pretendemos que la cosa perdure, hay que hacer más hombres y más mujeres, y por ahora solo conocemos una manera. Y es esa. Y se dice que una de las misiones, pues uno de los experimentos que había, lo que pasa es que no quedaba feo decir, en esta misión vamos a probar tal experimento en las ratas, tal no sé cuánto, la gravedad, el tipo de aceite y si se puede practicar bien. Y dicen que en una de las misiones, además que no se mandaron sino para pasarlo bien, sino que fueron en plan profesional, ustedes lo hacen y nos cuentan, y que al principio no, sobre todo preocupados por el tema de la gravedad, de los movimientos que se ejercían, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero saber. Claro, y en principio no había ningún tipo de problema, y que como la hermeticidad del asunto era suficiente como para que el tema de la gravedad no influyera en la posible fertilización, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo se puede hacer el amor sin gravedad? ¿Qué problema hay? Pues más divertido que con más gravedad. Más divertido seguro. Tú imagínate, tú estás... Mucha más postura, por ejemplo. Más libertad. No se hace en un 5.000. Sin gravedad la erección es más fácil. ¿Qué? Que sin gravedad la erección es más fácil. Sí, pero con que empuje un poco puedes mandar a la pareja a la otra punta de la nave. Pues búscate una pared. ¿Nunca ha hecho usted el amor en una piscina? ¿En una piscina? Uf, el agua me da pánico. Piscina, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero yo le digo que es posible. En una piscina. Claro. Porque la piscina se hace contra la pared. Hombre, es que depende mucho. Sumergido en un fluido que te da más, es lo que estaba diciendo, ¿no? Claro. Menos gravedad, menos claro. Gravedad. Hay cosas que... Es más denso que el aire. Claro, los cuerpos se pueden levantar mejor, mucho mejor. Claro. El esfuerzo que tiene que hacer es menor. Pero si tiene usted cierta... Depende de la playa, es como la marea, ¿no? Es mejor hacerlo en una playita así... Pues claro. La piscina, pues si no hay nadie que se tire de bomba y le moleste, pues es más fácil. Si no, pues tiene que ir una esquinita y buscar un apoyo. Punto de apoyo. Y... Es física pura y dura. Claro. Se tiene que apoyar. Esta relación y reacción es un poco fuera de cámara, pero también influye. Es cuando usted ve en una película a alguien que dispara un rifle y le da la bala al malo y el malo salta 3 metros. Por pura física, si eso ocurriera, el que dispara también tendría que saltar unos pocos de metros, ¿no? Por el mismo retroceso. Claro. Y no pasa nunca. Pues eso. Suponiendo que se ha dado la fecundación, ¿cómo sería el embarazo en ingravidez? Todavía no se ha producido. No sé, no ha habido. Sería complicado, sería complicado. ¿Por qué? Porque el embarazo está preparado para el cuerpo humano y el embarazo humano está, y todos los embarazos de los animales que conocemos hasta ahora están regidos por la gravedad. La postura del bebé cuando se va girando. La presentación que se llama. Uh-huh. El bebé metido cuando ya empieza ya a encajonarse y tal es la presentación. Y todo eso es pura gravedad, pura física. Pero hablamos solo del momento final de los días previos al parto y tal. Porque un niño se crece y la embriología que se da en primero de medicina, todo eso, toda esa formación se hace en base a una gravedad. Si no creciera, es como cuando la típica historia esta de crecer una, meter una planta sí. y cambiándole el sol, ¿no? Y al final no sabe cuál es la raíz y cuál es el tallo, pues esto sería un poco igual. También es cierto que si la madre, la supuesta madre, siempre tiene más o menos el mismo eje de referencia, es decir, que, bueno, usted está quedando embarazada, no vaya por ahí dando vueltas en la nave. Vaya más o menos teniendo el mismo eje de referencia. Sería complicado, muy complicado. El parto también es un... Sin gravedad sería extraño, cuando menos. Y difícil técnicamente. Complicado. ¿No? La lista de espera de ginecología. El parto y cualquier operación, ¿no? Es que hay operaciones y operaciones. Un apendicitis no es más que fijar el paciente a una mesa y quitarle un trozo. Sí, pero una que una sea sutura, estómago y abierto ahí. Claro, complicado. Si usted abre, lo curioso es si le abre el estómago saldrían las tripas para afuera y tal. Y entonces, que ese hígado que se me escapa. Hombre, la sangre flotando en medio la sangre. De la operación. Sería más complejo, por ejemplo, el tema de bombear la sangre al individuo. Usted cuando le mete un gotero, todo eso va por presión, ¿no? Claro. Pues habría que buscar, que de hecho los hay, ¿no? Para cuando se trabaja en altura, se trabaja en una cueva, pues le damos presión al gotero para que vaya más rapidito. O incluso antigravitatoriamente. Hay veces que hay que meterle suero a una persona que está boca abajo, en una cueva o en una montaña. Pero bueno, es que todo eso... Me están preguntando por Facebook, ¿cómo se puede ñaca ñaca en gravedad? Respuesta agarrando bien. Claro, claro, si es que es física pura. Lo que, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Pues esto igual, denme un punto de apoyo y moveré lo que haga falta. Bueno, de todas maneras, os solicito que estéis informados y nos mantengáis al día si hay alguna novedad en este asunto. Bastante interesante. Cuando he hablado astrobiología pura y dura, he hablado de astrosexualidad, se ha puesto todo Twitter revolucionado pensando. Pero que no es ninguna cuestión baladí, que es que si nos planteamos irnos por ahí, claro, hay que... De todas maneras, yo creo que ¿cuáles son los problemas? En una de las series de novelas de esta de 2001, las que le siguieron, ya hay alguien que nace fuera de la Tierra. Bueno, en muchas novelas, claro, y películas, pero se supone que es en gravedades artificiales. Claro. Y esto es como todo. Como lo que decía Don Quijote, ¿no? No te cuentan la logística. Los cuentos de los libros de caballería, pues te cuentan que el caballero y no explican que el caballero se tiene que comprar el caballo, se tiene que comprar la armadura y estas cosas. Que eso es que ya en la novela sale. Realmente, la logística del asunto es nuestro crecimiento óseo está absolutamente determinado por la gravedad. Nosotros crecemos hacia arriba porque tenemos la gravedad hacia abajo y tal. O creamos una gravedad artificial o a ver qué pasa. Una gravedad artificial es sin duda la solución. Y eso, para eso hay muchos otros problemas. Pero es que en una nave, pues aquí los astrónomos y los astronáuticos del grupo pues, se ponen la nave a girar y tal. Pero crear la gravedad en un sitio fijo, por ejemplo, un planeta, eso ya es más complicado. Bueno, un planeta tendría su gravedad. Claro, claro. Si tiene su gravedad suficiente a la Tierra, con lo cual, o nos vamos a un sitio, una gravedad distinta, y a ver qué pasa con los humanitos que salen. Exacto. O igualamos, porque si el oxígeno habrá que ponerlo, ¿no? Está claro que el hombre, si cuando en un futuro muy lejano colonice otros planetas, los que nazcan allí serán distintos a nosotros, nada más por el hecho de que la gravedad es diferente. Tendrán otra altura y el ciclo solar es diferente. Se adaptarán a ese... O incluso si crean el mismo ciclo, la luz será distinta porque ellos nunca han recibido la luz del sol, igual que la nuestra, una radiación distinta. Una piel distinta. Otra especie. Otra especie. O otra subespecie. Homo sapiens sapiens terráquea. Homo sapiens sapiens saturnalia o lo que usted quiera. Interesante. Llegará un momento en que a lo mejor ya no seamos compatibles a nivel sexual. Entonces ya serán especies distintas. Que es lo que diferencia las especies. Estoy recordando ahora hay una foto por ahí muy bonita de un astronauta la estación espacial con una mujer con los pelos que se le abren, que se le pone, parece una escarola, porque claro. Bueno. ¿El crecimiento del pelo sería también distinto en gravedad? Claro. Mm. Porque nuestro pelo y todo esto está regido por la gravedad. ¿Las uñas? Las uñas menos porque son más duras, pero el pelo es una cosa que se... Claro. Que se, los peinados serían distintos. La peluquería marciana. Tendríamos que darle otro... Con los recogidos. Bueno, me van a estornudar. A colación de lo que hemos estado hablando, nos vamos con una pregunta, ¿no? Una noticia. ¿Quién la comenta? ¿Nueva misión? La por favor, habla usted de que la nueva misión en búsqueda de exoplanetas. Exacto, que se me va la voz, sí, con la estornudo. Eso, aparte de que han lanzado una, hace poco se ha salido la noticia, que a mí me parece también interesante, que para el 2017 la NASA va a lanzar un nuevo telescopio, el TESS, que significa satélite, en español satélite transicional de exploración de vida. Y lo que me parece interesante de esta noticia es que es una, aparte de la NASA, que interviene en gran medida una empresa privada, la Fundación Clavi, que lo me parece más curioso todo este foro, es que ha puesto muchísimo dinero esta empresa y está fundada por un físico, que es curioso, un físico que se ha hecho rico haciendo física, que eso sí que es noticia. Algo a tener en eso cuenta. Eso sí que es noticia. Claro. Además, el físico estudió en el NIT, todo el mundo le dice el MIT, no, el NIT, Instituto de Tecnología de Noruega. Señores, Noruega, se vino a Estados Unidos, montó una empresa de biosensores y tal, se hizo rico, y ahora pues se dedica a hacer de mecenas y tal. Y una de las cosas que está apostando mucho es el tema de la astrobiología, la búsqueda de exoplanetas. Y este telescopio, pues, sobre todo está cargadísimo de sensores, que para eso el de la empresa de sensores, y de CCD, de cámara CCD. Y su misión es hacer fotos. Tiene empezado a hacerle fotos a entre 1,000 y 2,000 estrellas. Zona buscando estrellas G y estrellas K, las estrellas de las que hablábamos precisamente la semana pasada, las estrellas como el Sol y un poquito más grande, que es donde pensamos que puede haber exoplanetas compatibles con vida, y se va a dedicar a hacer un porrón de fotos, las va a mandar a otros telescopios que están pensando enviar cada 3 meses, y entonces nos enviarán los datos a la Tierra y buscaremos. A día de hoy lo que estamos buscando es lo que hablamos la semana pasada, sitio, la ubicación de pisos, ¿no?, compatibles con la vida, planetas con una masa más o menos similar a la Tierra, con que tenga una gravedad compatible con la vida, a una distancia a su Sol, ya sea G o K, pues que sea la adecuada para la vida. Se lo están tomando en serio, eso por un lado, y por otro lado, que lo que hablamos de que más pronto que tarde terminaremos haciendo minería espacial. Y eso es mandar gente al espacio, y donde va un hombre van dos, y donde van dos pues hay un bar, y al lado de un bar hay... Un médico y cosas habituales y cosas lo que les lleva a la civilización, ¿no? Abogado, claro. Habrá abogado y habrá instituciones más públicas y otras que serán menos públicas, pero la civilización seamos así, ¿no? Bueno, estoy mirando la escaleta, resulta que... En la escaleta no hay descanso. Pues nada, a hoy, saco. Hoy he mirado, a propósito del tema, cómo va el número de exoplanetas, y confirmado 861. De la última lista actualizada de hace unos cuantos días. Bueno, pues vamos a hacer 861 exoplanetas ya. Un poquito. Una pausita porque vamos tarde, ¿eh? Una canción astronómica. Y en breve estamos aquí de nuevo. Sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Dicen que se esperaban más, que somos muy académicos, que esperaban que hubiéramos convertido esto en una especie de interview espacial, con chascarrillos y cosas. Bueno, eso, abro los micros. Fuera de micrófono. Ahora, fuera de micrófono. Antes de comenzar la segunda parte del programa de Un Punto Azul. Se soluciona el próximo 1, 2, 3 con lista de películas porno de temática espacial. Los caraconos. Sí, por la, ejemplo. La versión que yo tengo en vídeo. Que la compré en Campeón por 1 euro. Ya os podéis imaginar. Era una especie que copulaba. ¿Por la cabeza? Qué fino. Con la cabeza. Está muy académico. Mira, sabéis que se acerca la Feria del Caballo, Feria del Caballo de Jerez 2013. Y. Para el día, me voy a volver. ¿Sabéis que ahora la feria empieza un lunes? ¿No? Porque le han quitado un día. ¿Sí? Que sería el domingo 5 de mayo, que coincide con el Campeonato del Mundo de Motos aquí en Jerez. La caseta de Fronteras Radio ya está montada, ¿sabéis dónde está? Justo la entrada de los cacharritos, al lado de donde están los servicios de protección civil, médico, policía, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer una comida para las personas que quieran venir, quien quiera, podéis venir de aquí, podéis venir del País Vasco, podéis venir de donde queráis a comer por 25 euros solo, ¿vale? Y bueno, que lo digo, me tengo aquí la receta, voy a decir, tengo aquí el menú, porque vamos a celebrar el 25 aniversario de la radio. Llevamos 25 años haciendo radio. Por eso vale 25 aquí euros. En Jerez. Un euro por año. Pues mira, no había caído. No había caído, pues sí. Cumplimos en octubre, pero por motivos de la crisis mucha gente no pudimos hacerlo. Y ahora pues vamos a aprovechar la feria, que tenemos una caseta que es nuestra y nos ahorramos por tener que buscar un local, ¿no? Entrantes, ración, 4 personas. Gambas blancas de la Bahía, de Cádiz, claro. Jamón ibérico de bellota, de Andalucía, claro. ¿De qué? No sé tú, Badajoz. Qué mala hora para que cuentes todo. Queso curado de oveja, caña ibérica de lomo, chocos fritos de la Bahía, de Cádiz, cazón en adobo, de Barbate, pimientos fritos cuerno de cabra, De San Lucas, tortillas de patata, de Coní. Patata derrota. O derrota. O de San Lucas, ¿no? Croquetas de la abuela. De cada abuela. De la abuela. De cada uno. Tortillitas de camarones. con premio. Exacto. Y luego, un primer plato individual, que puede ser un caldo con fondo o gazpacho. Eso si dependerá. Te queda ganas de algo, vamos. No, eso dependerá del anuncio meteorológico que haga Lito. Ah, va a hacer calor. La gente pedirá gazpacho. Va a hacer fresquete. Un caldito con fondo. Segundo plato individual, carrillada ibérica de cerdo. O plato del día, que puede haber muchas sorpresas. Bebida, tres bebidas individuales durante la comida y una copa larga. Precios económicos, 25 euros. Y ya lo que te salga de la tarifa plana, pues refresco un euro, cerveza un euro. Qué bien. ¿Quién es el que da el servicio de catering ahí en la caseta? Pues no lo sé. Lo intuyo, pero como lo intuyo, no lo digo en antena. Vale. No estoy seguro. Pero que podemos estar tranquilos, ¿eh? No, un domingo. Que Frontera Radio no, es calidad. ¿La feria que es del 5 al 12? No, del 6. ¿Tú estás aquí? Vaya, yo que estoy buscando un acompañante para volver a retransmitir la noria. Lito batió récord aquella vez. Sí, sí. Retransmitimos, nos montamos en la noria. Yo, el famoso, la frase, grabado. Lito no seas travieso. Lito no seas travieso. Me puse a mover la cuna yo. Ahí arriba. Para darle un poquito de emoción. No vea, la no cuna vea. Para mí un poquito. Pero yo desde que nos montamos en la montaña rusa, yo no he vuelto a montarme en más nada, ¿eh? Ahí lo pasé yo mal, ¿eh? Ahí lo pasé yo un poco mal. ¿Retransmitiste también la montaña rusa? ¿Cómo? ¿Retransmitiste también la montaña? Ahí no pude retransmitir. Ahí era salvarse, salvar la vida. Agarrar con las dos manos. Y agarrar con las dos manos como podía. Tengo una ¿No has visto la foto? A ver si la mando al grupo. Estamos en ingravidez. Porque la foto es cuando te tiras. Alito tiene las chaquetas sin el aire, como coge con pinza. En fin. Bueno, qué hambre. Pues ya sabemos un sitio donde podemos probar las teorías de las que hemos hablado hace un rato. Pues sí, una bajada, una tirada esa de... Tendrías que ser Johnny el Rápido, tío. Un comienzo. Ostras, ¿verdad? Uf. Bueno, pues da muchas vueltas, tío. Pues la noria, deme 10 vueltas, ¿no? Lo malo que de la vuelta en campana eso en el momento de... Bueno, vámonos, que nos vamos. El curso. Contadme, ¿cómo ha ido el curso de astronomía? Que se comenzó la semana pasada aquí en Jerez. Y se está... Mañana hay otra vez, ¿no? Eso, mañana hay otra vez curso, pero que nos cuenten porque el viernes pasado no pude ir. Pues venga, aquí tenemos a los dos conferenciantes, o sea que... Que cualquiera de verdad. Pues yo, la verdad que salí bastante contento de mi intervención y de la sala, ¿no? La sala, la verdad que está muy bien acondicionada. Me hubiera gustado que hubiera más alumnos, pero bueno, público, ¿no? Es lo que hay, ¿no? No, la gente le gusta más el fútbol que la astronomía, está claro. Pero bien, yo salí muy contento de mi intervención y me imagino que Abelino también, ¿no? Abelino. Yo también salí muy contento de tu intervención. La mía, como no me oí, la mía la adapté un poquillo, como había mucho personal, muchos chicos jóvenes y tal, pues la hice un poquillo así más distendida y más para ese tipo de público, ¿no? Un poquillo más divertida y tal que en otras ocasiones. Y es verdad que en la sala hemos avanzado un montón, estaba francamente bien, ¿eh? Y bueno, público hubo 20 y tantas personas, lo que había allí. Y bueno, hubo realmente algunos problemas de difusión que yo creo que impidieron que hubiera más. Cogeremos nota para otro año y hacerlo mejor. Pero vamos, la gente que participó, pues fue muy activa, preguntaba mucho y bueno, se implicó bastante. Y luego también en la observación que hicimos posteriormente allí en el propio patio del colegio, pues no sé, yo lo vi todo muy fluido. Sí. Todo bastante bien. Preguntas al lado de los instrumentos, preguntas, curiosidades. Hubo gente. Sí. Así que... ¿Hay dinero para pagar un pasaje de Buenos Aires a Jerez para la caseta? La caseta. Sí. Sí, ¿sí hay dinero? ¿Eh? ¿Hay dinero? Pero no lo tenemos nosotros, ¿no? Ah, bueno, claro. Vamos, primero, depende del tipo de pasaje del que estemos hablando. O sea, una barquita toy, yo creo que llegamos. Sí, hombre, bueno, ¿cuánto va a tardar ese hombre de Buenos Aires? Hombre, por mucho que coja la... ¿Tiene tiempo? ¿Tiene semana? Menos billetes de bajo precio que tú le vas dando los pedales de la turbina. Por hidropedad también. Por mucha corriente a favor que coja. De buena. Sí, sí. ¿Cuánto tardarían los barcos entonces de España a América? Uf. Pues Colón tardó... El Colón no, porque se iba en línea recta. Yo digo el que salió de Génova que llevaba Marco, por ejemplo, a Argentina. ¿Cuánto echaría? Pero que se ya iba a... Menos que Colón. Menos que Colón, porque va a vapor, claro. Iba a vapor, ¿no? Dicen los historiadores de estos paralelos que Colón llevaba la típica vela romana esa cuadrada, que no te permite, latina, que no te permite dar giros y tal, porque él sabía ya, había estado antes en América, o por lo menos muy cerca, y sabía perfectamente qué corriente tenía que coger. Él sabía ya, por eso cogió vela latina, yo me pongo aquí, el viento me va a dar siempre detrás y voy a llegar a donde quiero llegar. Y dicen que por eso que Colón ya había estado en América. Sabía que los alisios le llevaban directo y luego que había otros de vuelta. Bueno, pues saludos a Pablo desde Buenos Aires, saludos a quien más, a nuestro amigo Luciano, desde Guetaria, a Rocío, que supongo yo que estará en el puerto, supongo, bueno, pues a Rocío, y a Alberto también. Y a Mármara. ¿A quién? Mármara. Qué bonito, Mármara. Mármara. Como el mar. Como el mar de Mármara. Y también, eso es lo que nos están escuchando en directo. Luego han presentado sus justificantes, serpientes. Y Esteban, ¿no? Esteban, a ver si le cambio el nombre. Yo aquí bautizo a todo el mundo. Porque, bueno, pues vámonos con más cosas. Me voy a la escaleta. Pom, pom, pom, pom. Joaquín. ¿Qué? Tú me has mandado... Oye, Lito... ¿Yo? Ah, eso, meteorología tenías tú aquí. Sí. Joaquín, tú me has mandado una sintonía. Ey. Espérate que te la busque. Estoy esperando la sintonía y no puedo empezar. Pues una vez que voy a comentar una noticia, yo quiero mi sintonía. Espérate que la ponga. Yo la tengo ya preparada. Nada, pues ¿qué hago? Que suene. Que suene y tú me haces señales y bajo la bajo, ¿no? Hecha. Venga, pues vamos a poner la sintonía de Joaquín. Ahí va. Justo. La sintonía es de Juego de Trueno, de Trono, no de Trueno. Juego de Trono, la afamada serie de televisión que produce la HBO y que está basada en la serie de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. No es un caso real. Bueno, para los que supongo que habéis visto la serie, los que no la hayan visto, decir que es una serie que tiene una ambientación así en estilo medieval, pero también con muchos elementos de fantasía. Bueno, pues en esta serie, digamos que el tiempo transcurre y se presentan unos gélidos y largos inviernos, ¿vale? O sea, estamos hablando de que los inviernos pueden durar 600 días, 900 días, o sea, y son inviernos o muy crudos o más suaves, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el friquismo, entre comillas, ¿no? Que hay quien se ha planteado y dice, bueno, vamos a ver, invierno tan largo de 600, 900 días, además sin una, no hay una secuencia lógica, sino que es caótico. Puede ser este invierno puede ser 600 días, la próxima temporada también puede ser 600 días, pero otra viene y se tira 900, ¿no? O más. Entonces, pues se planteaban de, bueno, ¿qué clase de mundo podría albergar lo que es la Tierra de Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué clase de mundo puede ser? Dice, evidentemente tiene que ser un mundo rocoso porque, ¿no? O sea, hay tierra, ríos, están allí los hombres peleando y matándose y demás, ¿no? Dice, pero ¿sería posible que se diera ese caso de esos inviernos esa secuencia tan caótica de no sé cuánto tiempo va a durar el invierno y demás? Entonces hay un grupo de 5 astrónomos que son Veselin Kostov, Daniel Allan, Nicolaus Hartmann, Scott Kusevich y Justin Roger, que se lo han planteado, se lo han planteado y te han dado posibles explicaciones, ¿no? Hay que aclarar que es una broma. Es una broma que la han publicado en el tema, ¿no? Pero está bien, como juego está bien. O sea, por ejemplo, te dicen, bueno, ¿cómo tendría que ser el planeta de Juego de Tronos para que pudiera pasar ese caso? Entonces dice, la primera explicación que podemos tener es el tema el eje variable del planeta, ¿no? Que tuviera el eje, estuviera dando cambalear el planeta, que entonces pues puedes tener inviernos muy largos o inviernos muy cortos. Claro, el problema que viene ahí, el problema que tiene ahí es que dice, bueno, vale, si yo puedo tener un planeta con un eje así, pero no, sabemos que si hay un satélite, el eje ya no va a tener esa variación tan gorda, o sea, porque el satélite le va a frenar, y se sabe por el libro de que al menos tiene un satélite, ¿vale? Con lo cual esa explicación de el eje variable no nos sirve. A menos que sea muy pequeño. A menos que sea muy pequeño. Pero sí. De todas maneras, el eje no cambiaría tan rápidamente. Aunque no tuviera satélite, no podría cambiar en transcurso de un año. Claro, eso es otro tema, de que el cambio del eje, el periodo es grande. No puede ser esto de que en dos años, en tres años, un cambio tan drástico, tan radical, ¿no? Y sería periódico, no sería aleatorio. Y además la inercia meteorológica, digamos, tú varías el eje, pero la meteorología no cambia al instante. Hace falta que haya mucho meses de cambio de radiación para que haya un cambio de invierno de tres meses. O sea que la inercia meteorológica también. Por lo tanto, tendríamos que descartar la explicación de ese eje variable, ¿vale? Otra posibilidad sería una órbita muy excéntrica. Una órbita muy excéntrica. La órbita de la Tierra, por ejemplo, sabemos que prácticamente es circular, ¿vale? Entonces se plantean, dice, bueno, vamos a poner la órbita que sea muy excéntrica, entonces cuando estés muy alejado de la estrella, pues el invierno puede ser más largo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que los veranos serían extremadamente cortos, porque cuando el planeta estuviera por la parte cercana, por las leyes de Kelpie del mar, iría más rápido, con lo cual el verano sería más cortito, con lo cual esta explicación tampoco nos sirve. Además sería periódica. Además serían siempre igual. Claro. Entonces, dice, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que no puede ser? Y dice, pues sí, sí puede ser. Para que esto pasara, el planeta tendría que ser circumbinario. ¿Y qué es eso? Alá. Pues sería un planeta que orbite alrededor de dos estrellas al mismo tiempo. Eso, hasta hace poco, se creía que no era posible, pero el famoso atardecer de Tatooine. Pero ya se han encontrado al menos 15 sistemas de este tipo, ¿vale? O sea, ya hay al menos 15 sistemas que se sepan de que hay un planeta y dos soles. Que giran alrededor de dos soles, ¿no? Uh-huh. Si, bueno, ya esto ya dice, bueno, tendría que girar alrededor de dos estrellas de tipo solar, con un periodo de aproximadamente 700 días, uh-huh. En una órbita ligeramente excéntrica. Y su eje de rotación tendría una inclinación nula. Además, el semieje mayor tendría que estar en una distancia mínima al baricentro del sistema de unos entre 225 millones de kilómetros a 375 millones de kilómetros como máximo. Y las dos estrellas tendrían que estar como a 83 millones de kilómetros. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces se podría experimentar inviernos largos o cortos que se sucederían de forma caótica, sin un patrón fijo. ¡Qué currada, tío! Sí, se la han currado, pero bien currado, vamos. Claro. ¿Y lo han publicado en un sitio, en algún sitio? Sí, está publicado en una página web y demás, pero que está más como una broma por el tema de los santos inocentes, pero que se la han currado. Se la han currado la explicación, se la han currado. Bueno, y ya lo que se curra la gente es el tema de los comentarios. O sea, no solo eso, sino los comentarios que hace la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, te comentan, dice, van a ver, si el año ese son 700 días, significa que allí la gente más de 60 años, ¿cómo van a tener? Porque estaríamos hablando de 120 años terrestres, con lo cual habría que descartar eso, ¿no? O sea, es alucinante, vamos. De... Claro, estaríamos hablando de una especie distinta a la humana, estrictamente. Ajá. A lo mejor tenían otras características. Bueno, no, pero es que son humanos. ¿Eh? Es que son humanos. Acordado no que es fantasía. ¿Eh? No, claro, claro. No. La explicación mejor que da es simplemente que la historia es una historia de fantasía y simplemente que el autor lo hace como le da la realísima gana. Simplemente leerla y disfrutarla, porque otra cosa no hay. Bueno, yo estoy escandalizado con los comentarios de nuestros oyentes en Facebook, porque no sé qué se esperaban que íbamos a hablar aquí nosotros. Se han quedado como con ganas, ¿no? Sí. Pues no voy a decir lo que me están poniendo. Vamos a hacer una cosa, Afonso. Propongo a nuestros oyentes en la página nuestra o en... hacer una plataforma de crowdfunding de esta, ¿eh?, para que nos financien una expedición a la estación espacial de un par de miembros de Magallanes que sean voluntarios para poner en práctica toda la teoría y demás, y que después nos cuenten cómo ha ido, cómo ha ido el tema. Yo me quería que era que lo diéramos de alta en otra cosa, que hace tiempo que no usamos, por cierto. Hay una lista de correos que utilizamos nosotros pues para trabajar. Los nuevos no estoy apuntado. La lista se llama A Magallanes, está en Yahoo Groups, uh-huh. Pero hay otra lista alternativa que se llama Magallanes X. Esa está prácticamente muerta. Está muerta, pero se utilizaba para... ¿Según qué cosas? Según qué cosas se mandaban ahí. A ver, un día voy a mandar, a ver quién contesta. Ahí. Bueno, saludos de... No, saludos desde Badajoz también, ¿eh? Nuestro amigo Juan Luis González Carballo. Pues saludado queda también. Nos alegramos mucho, nos escuché desde muchos sitios. Y esto no para de pitar. Pita por aquí, pita por allí, pilla por allí. Bueno, Dito, meteorología. ¿Qué vas a hablar hoy? ¿Qué nos cuentas? Sí, la última entrega ya. Termino... La pregunta. ¿Va a llover en la Feria de Sevilla? No lo sé. Bueno. Ahora mismo estaba preparando esto... Y no he estado mirándolo de a corto plazo, porque esta última entrega tratará sobre la predicción a medio y largo plazo. El tema es complicado y es diferente al que comenté la semana pasada de predicción a 3 días. Un exceso. Es verdad. Dígame. Que hay gente para todo, ¿eh? Porque ha estado hablando Joaquín de un planeta con 2 soles. Sí. Y uno que nos está escuchando, que es Alberto, que es belenista, dice, sería un Belén con 2 atardeceres. Se está montando una película ahí para montar el Belén con... Ya está mirando hasta el circuito para montar el apagar y el encender, ¿no? Los amaneceres y todo. Es increíble. Va. El nacimiento es un Juego de Tronos. Ahí va. Bueno, sabes que el belenismo es una costumbre aquí. Muy arraigada. Astrobelenismo, ya. Lo que nos faltaba. Oye... ¿Qué sería un Belén sin una estrella? Claro, claro. No sería un Belén, sería cualquier cosa. Pero un Belén tiene su estrella. Que nunca sé el espectro de la estrella Belén, nunca se sabe cuál es. Una estrella con cola, fíjate tú. Bueno, vayamos al grano. Y nos tachamos nosotros de friki, ¿eh? Pues, ya se ha puesto nervioso. Hay gente para tú. Sigo. Entonces, los modelos que os comenté en el jueves pasado hay que revisarlos porque están preparados para predecir a 3 días. Entonces, las mismas páginas que os comenté de consulta, que son las más fiables para mí, hablaba la semana pasada de NOAA, americano, y de Meteo Blue. Sigo tratando para el medio y largo plazo el NOAA, pero otro modelo que tiene desde el día, bueno, tiene una gráfica, lo da de los 7 primeros días, pero yo me fijo en los 3 primeros, y del cuarto al séptimo lo que veo es tendencia. No me creo tampoco ni las horas, porque falla y nada. Entonces hay que tomarlo en consideración que del cuarto día al séptimo la precisión baja bastante. Pero tiene después otro modelo para la segunda semana, del día 8 al día 15. Que ya varía porque no tiene la precisión. Te da, por ejemplo, lluvia cada 12 horas o intervalos de presión, datos de presión, temperatura cada 6 horas en vez de cada 3. Porque está viendo ya que, digamos, que las tendencias tienen que ser más a grosso modo. El AEMET, os quería comentar dos, digamos, centrar este tema en dos fuentes de información. Por un lado, el AEMET tiene, no es demasiado de mi gusto, porque falla, digamos, un poquito más, pero la herramienta de medio y largo plazo sí es buena, sí es mejor que la de corto. La herramienta de la Agencia Estatal de Meteorología para el medio plazo es el modelo del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, en abreviatura CEPPM, que es un consorcio de países de toda Europa. Para que veáis que un modelo tiene mucho esfuerzo realizarlo, y hace falta la cooperación, porque de hecho no existiría si no hubiera esta cooperación. Hay cantidad de países que han colaborado en este modelo de predicción. Os cuento los principales, que ya son bastantes: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. Todos esos colaborando para realizar el modelo numérico, que se puede consultar. Bueno, aparte de estos estados, hay también organizaciones como la Organización Mundial del Tiempo, WMO, EUMETSAT, que son las empresas que mandan los satélites meteorológicos europeos, y una que conocéis bastante bien, que es la ESA, la Agencia Estatal Europea. También participa en el modelo de predicción meteorológica. Produce predicciones a 10 días, con además de predicciones mensuales y estacionales. Además de otros productos secundarios, que algunos están en ya terminados y otros en periodo de prueba, como por ejemplo composición atmosférica y predicción oceanográfica, variables del océano. La dirección para consultar este modelo es www.ecmwf.int. Es gratuita. Algunos productos son gratuitos y otros siguen siendo gratuitos, pero con registro, con usuario y contraseña. Pero todo gratuito, vamos, con enlace que es disponible. Por último, quería acabar el tema con otra fuente muy interesante, que lo he estado trabajando cada vez más porque me está gustando, y es la predicción que tiene una página web de inglesa. Tengo por aquí la dirección, la comentaré después, que es sobre la predicción de la posición y velocidad de la corriente de chorro. La corriente de chorro es su propio nombre indica, una corriente, un tubo en el que el aire va a una velocidad bastante elevada, y normalmente está en la frontera entre la troposfera y la estratosfera. La corriente de chorro que nos afecta, digamos que hay corrientes de chorro, hay 5 corrientes de chorro, 2 polares, 2 tropicales y una en el Ecuador. La que genera, digamos, el cambio de tiempo en el hemisferio norte sería la polar del hemisferio norte, porque hay otra polar equivalente en el hemisferio sur. La polar del hemisferio norte está sobre, digamos, los 50-60 grados de latitud, digamos, sobre la isla británica, más o menos. y a entre 7 y 10 kilómetros de altura. Y los vientos oscilan mucho, entre apenas 100 kilómetros por hora hasta 300 kilómetros por hora. Y estas cinco corrientes de chorro lo que hacen es formar lo que es la célula de circulación atmosférica que tiene toda la Tierra entera, que está dividida en cinco franjas, las dos polares, dos tropicales, separadas por las corrientes de chorro. ¿Por qué es tan importante la corriente de chorro? En concreto la polar del hemisferio norte, porque está justo arriba de la troposfera, o sea, entre la troposfera y la estratosfera, y hace que cambien los flujos de viento y las humedades en las capas altas. Esto provoca el nacimiento, esto hace, digamos, que el nacimiento de las anticiclones y las borrascas, y genera su posición y velocidad, hace que se generen las depresiones más profundas o menos profundas, y a más latitud o menos latitud. La corriente de chorro, si va muy rápido, es un anillo alrededor de la Tierra, ¿no? A esa altura y a esa latitud. Si va flojo, si la corriente de chorro es menor, empieza a serpentear. En este serpenteo de las corrientes es donde aparecen las borrascas y los anticiclones. Delante esta serpiente, incluso se vuelve, si va demasiado lento, la parte de subida puede engancharse con la parte de bajada, y esta corriente de chorro lo que hace es separar una masa de aire frío de una masa de aire templado. Cuando se une ese serpenteo y se puentea, lo que hace es genera una bolsa de aire frío que baja a latitudes tropicales. Es lo que se llama la gota fría. La gota fría no se llama porque genere mucha lluvia, sino porque tiene forma de gota, porque se estira desde latitudes polares y se va agrandando cuando entra en presiones, en temperaturas diferentes, se ensancha por abajo y tiene forma de lágrima, ya que habíamos estado antes hablando de lágrimas. Esa gota fría ocurre, se ha visto cierta periodicidad en ciertas regiones que causan, con intercambio de mucha humedad, las famosas lluvias intensas del Levante español y digamos, el litoral mediterráneo en general, Cataluña, Valencia, Murcia, por ahí. Eso es porque choca esa masa de aire frío con mucha humedad del Mediterráneo. La corriente de chorro, como digo, estudiando su velocidad, se sabe si va a serpentear mucho o poco. Y eso provoca que haya temporadas como ahora, que ha habido este otoño, de borrascas sucesivas pasando por la misma latitud. Eso lo ha generado que la corriente de chorro es especialmente lenta este año, por ejemplo. Influyen después muchos más factores, pero una de las causas principales de la generación de borrascas es esa corriente de chorro. Así que vigilarla. En la página web de... a ver si la tengo por aquí. Es que he resumido mucho. A ver, tengo... Ah, sí, aquí se llama www.netweather, en inglés, o sea, netweather.tv. En una de las pestañas que tiene, hay que picar en Chart and Data, y después, en inglés, lo siento, porque es la única fuente que hay, Jet Stream Forecast. Se pica ahí y te sale un mapa del hemisferio norte centrado a mitad del Atlántico Norte, y con el pronóstico a 20 días, si no recuerdo mal, de la posición y velocidad de la corriente de chorro. Eso te da una idea de ese serpenteo, de cuántas borrascas van a venir en esos 20 días y a qué latitud. Y con esto pues termino meteorología y bueno, los artículos sueltos, o empezaré, como comenté a un oyente que me dijo hace una semana que quería algo, empezar ya la serie de astroinformática. Ajá, así que esto es más o menos meteorología, con mis conocimientos de intentar predecir el tiempo para las salidas de observación, que es lo que me ha provocado entender un poquillo del tema. Ahí va. Pues vámonos a la, un, dos, tres, ¿no?, a la siguiente sección. Bueno, pues nos vamos con nuestra sección del 1, 2, 3. Hoy hay 5 personas en el plató, con lo cual estará por un lado el equipo E, formado por don Manuel Jiménez del Barco y don José Luis Muñoz. El equipo Pi, formado por don Abelino Sáez y don Joaquín Barroso. Y tenemos como azafato a nuestro compañero Álvaro P. Martín, que por cierto, revisando la grabación del programa pasado, usted repitió el retorno del Jedi. Bueno, eso lo dice usted. Cuando quiera. Eso está ahí grabado, ¿eh? Está grabado, con lo cual ganó el otro equipo, que dijo mucha más respuesta que la de la luna, ¿no? Vamos a poner el ojo de halcón. Ahí va. Bueno, pues nos vamos a ir con el equipo Pi. Y hay una pregunta. ¿Y esto de que nuestro compañero Álvaro no participe, que sea azafato? Esto... Me lo ha dicho él. Es un castigo por repetir el retorno de Jedi. Es que si empezamos con 3 y 2, ya vamos a tener un rumor esta semana de que había un equipo de 3, favoritismo, claro, y tal, y encima con los rumores de que yo había fallado. No está mal. Rumores, ¿entiendes? No quería yo. No está mal que haya un árbitro. Bueno, pues para el equipo Pi, tenemos una pregunta que nos la recomienda. Juan, perdón, se me va la voz. ¿Nosotros? El equipo Pi. Joaquín y Alba y Abelino. Y el otro, el 2,7172. El equipo E es José Luis Muñoz y Lito. Ahí va. E, Pi, gracias. Y el Flash. Y el Flash. Que es una de las preguntas que nos hace Luciano desde el País Vasco. Y es muy fácil, porque por 25 pesetas cada uno, espera que ya hay para el reloj, por 25 pesetas cada uno, puedes decirnos misiones espaciales, de astronáutica, claro, no tripuladas, repito, misiones espaciales, astronáutica, no tripuladas. ¿Cómo? Prohibido cuchichear. Árbitro. Yo soy azafato. Azafato. Yo cuento. Tú cuentas. Los cañones son otros. Ahí va. Que, por ejemplo, el Sputnik. 1, 2, 3, responde otra vez. Sputnik. Luna 1. El Luna 2. El Luna 3. El Luna 4. El Luna 5. El Luna 6. El Luna 7. El Luna 8. Y el Luna 9. La Venera 1. La Venera 2. La Venera 3. La Opportunity. La Surveyor. El Curiosity. La Mars Global Express. La Cassini. La Stardust. Herschel. 20 respuestas. Joder, 20 respuestas. había un filón ahí que hemos explotado adecuadamente. Hay un filón que hay que decir, la próxima vez que grabarlo en vídeo, ¿eh? La próxima vez que grabarlo en vídeo. Porque las señales han estado muy buenas. Sí, como sí, Abelino sí, le ha estado marcando, no, para que Joaquín no llegara al Luna 27. La paraba. Joaquín hubiera llegado al Luna 35, que hace falta, vamos. Y a ver quién lo niega. Bueno. Yo le he dicho, punto azul televisión, ya. Sí, bueno, pues vamos a ver. Mira, mala idea. Bueno, pues vámonos un momento aquí a ver. Que nos toca, voy a preparar el reloj. A ver. Estábamos hablando antes con Pablo desde Buenos Aires, ojalá pudiéramos tener el dinero y traernos un día que es un congreso de todos los oyentes de Un Punto Azul. Pero si Pablo pudiera concursar ahora, pues seguro que sacaba el máximo de respuestas. Porque lo que yo le voy a preguntar, y le vamos a preguntar al equipo Pi, son constelaciones de estrellas, obviamente, visibles desde el hemisferio sur. Como, por ejemplo, Centauro. Un, dos, tres, respondo otra vez. Centauro. Cruz del Sur. Obstante. Musca. Quilla. Vela. Reloj. Eridano. Camaleón. Tucana. Telescopio. El reloj. Velas. Circinus. 14 respuestas. Karina, te decía yo. ¿No? Karina. Karina. No vale. La máquina neumática. Más complicada. Mucho más complicado, hay que decirlo. Triángulo. Sí, porque... Telescopio. Ahora, el reloj no se ha repetido. No se ha repetido otra. Sí, ¿vela? Sí. Vela. Han dicho vela y velas. Vela. Sí. Pero yo cuento, yo no. Oye, ¿y desde cuándo el azafato de un 2-3 hace mímica a los concursantes? Desde que se hizo poner una pregunta muy fácil a uno y una pregunta muy difícil es que, a otro. Es que es muy difícil poner dos preguntas de la misma complejidad. Sí, es verdad. Pero para mí es más difícil la de las misiones que, por ejemplo, la de las constelaciones, ¿no? Para mí. Sí, lo que pasa es que si son sin listados, sí. Pero el luna era 9, ¿eh? Sí. Si hubiera estado tú y Joaquín, a lo mejor hubiera sido más complicado, pero teniendo a Belino de astronáutica, ya. Y había más listados, las Mars. Bueno, va a haber más preguntas. Tú me mandaste un listado. Yo sé que. Yo no sé mi compañero, pero yo estaba de memoria, ¿eh? Completamente. Sí, compañero. Todo había hablado. Oye, no había hecho trampa, ¿no? No, estaba hablando de memoria. Sí, sí, claro. Esto. ¿Tú estabas mirando lo que lo ordenó? Estaba leyendo mi intervención de. Claro. Oye, yo voy a azafato, vamos a tener no, azafato. A mí me pagan por azafato. Para azafatear. O sea, yo cuento. Ahí va. La lista de. Sobre todo mi señora, que es la que le dio al coco y dijo. Sí, estas preguntitas. Las tengo ahí en la lista de mensajes que no voy a decirlo, claro. Ajá. Es verdad. La gente puede proponer preguntas y así es más fácil. Que nos ayuden. Esta ha sido la... Se puede hacer eso, la pregunta y se echa al voleo, a suerte. Y ya está. Una vale, forma de equilibrarlo sería simplemente que las preguntas fueran alternativas, o sea, que respondiera uno de cada equipo cada vez. Pero eso no es el 1-2-3. Bueno, pero eso sería es equilibrado. Nosotros hacemos el 1-2-4. Lo que pasa hay que avanzar. Pero lo que pasa con dos soles. Como bueno, si lo hacemos así, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Pierde el que se quede callado? Claro. El grupo que ¿no? se quede callado. Le explota la bomba. No sería por personas, sino por grupos. Por grupos, claro. Dos preguntas. Sí, queda más equilibrado. ¿Le puede caer a uno o a otro? Sería más equilibrado. Pero iría por toca. Claro. Dos preguntas, de un grupo. Pero los dos responden las dos preguntas. Por ejemplo. ¿Los dos? Claro. ¿Sí? Haces la pregunta de los satélites. No, por ejemplo, ellos responden. Y el primero que no responda. Sí, pero respondería. Se pierde y se pasa a la siguiente. Por ejemplo, preguntamos la sonda. Ya para la otra vez, la sonda. Empieza Abelino, José Luis, Lito, Joaquín. Vale. O por equipo, que responde cualquiera de los dos equipos. Porque a lo mejor no es muy bueno en un tema. Sí, pero por equipo te puede tocar un tema listo. Puede ser, pero bueno, entonces porque, por ejemplo, se pueden pisar muchas veces. Por ejemplo, te dicen canciones de Eurovisión que tengan nombre de astronomía, el que esté conmigo gana. Claro, bueno. Y si preguntan algo de astronáutica, el que esté con ahí no sería solo dos preguntas, sino que se van haciendo cuando uno se queda callado, se pasa a la siguiente. Pero me refiero, no sería por tiempo. Hombre, que la gente proponga. Es verdad. Yo pondría cuatro. O sea, los en equipo. Cuatro reglamentos, sí, yo pero también. Pero cuatro. Que contestaran, todos estuvieran obligados a contestar. Si no, uno va a ser líder del grupo y va a contestar. Pero a lo mejor la siguiente pregunta, pues claro, es que menos sabe. Depende, depende del tema. Bueno, eso será cuestión de ir practicando, claro, y aprendiendo. Ensayo y error. ¿Cómo era el menú ese que tú has puesto ahí? ¿De cuánto era? De 25 euros. De 25, ¿no? Sí. Es que me estoy acordando de mi amigo Pirri. Pues ya vamos a terminar. Nos vamos hasta junio. Ah, ¿ya no vienes tú? No. Anda, ¿ya qué hacemos sin azafato? Porque tú no puedes conectar allí en directo para controlar el... Se podéis intentar. Por Skype. Por Skype. Bueno, pero las cuento y te las mando en un mensajito. Ahí va. Por Facebook. Bueno, pues estoy buscando la sintonía. Para irnos, que lo dicho, que nos vamos. Buen fin de semana. Y que paséis bien. Buen cielo. Okay, pues, hasta luego. Hasta el jueves. Muchas gracias.